Señor operador, este programa es En Tinieblas, el número 78. 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. ¡Ea! ¡Ea tú, perfecto! ¡Perfecto, Luna! ¡Ven acá! Sí, sí, don Celso. Dígame. Mira, he pensado que demuelas las casuchas que hay allá atrás del almacén. ¿Pues para qué, patrón? Para construir viviendas como las de la Ciudad de México. Ah. Óyeme, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer ese trabajo? Pues vamos a decir un mes. Muy bien. Pues manos a la obra entonces. Verá cómo en un mes dejo todo rasito y limpio, patrón. Hasta ese día, Perfecto Luna había sido un muchacho alegre. Nadie le deseaba ningún mal. Era un muchacho útil, vivaracho, listo. Un 4 de abril, después de que terminó la demolición, don Celso le dijo: Muy bien, Perfecto, muy bien. Ahora abre las zanjas para echar los cimientos. Yo voy a ir a la tienda. Trataré de terminar antes del mediodía, no sé que me agarre aquí la calor. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es un esqueleto. Es un muerto, pero bien viejo porque no quedan de él sino los puros huesos. ¡Ah, cómo relumbra su esqueleto con el sol! Habrá tenido una mala muerte porque no tiene cabeza. ¿Quién lo mataría? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya está la comida! ¡Ven pronto porque se enfrían las tortillas! ¡Voy, patrona! Pondré mi cobija en el hoyo del difunto y me iré a comer. ¡Voy, señora! ¿De qué te ríes, muchacho? ¿Alguna maldad que hiciste? No, patrona, si yo no he hecho nada. Después de comer me llevaré los huesitos a mi cuarto, en la cobija. Algo estás maquinando, muchacho de porra. Nada, patrona, nada. Mira este, vieja. ¿Qué gusto trae? Alguna maldad habrá hecho. Ojalá y todos trabajaran así. Por eso debe estar tan contento. Pues sí, patrón. Me voy a fumar un cigarrito de hoja al fin que pues ya terminé las zanjas. Y ahora empezaré a hacer los adobes. Yo me voy a la cocina para alzarla. Híjole. Me está viniendo una idea a la cabeza. Oiga, don Celso. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué le pasa a un muerto despedazado? Pues se vuelve loco, muchacho, buscando sus pedacitos. ¿Se puede buscar sus pedacitos? Por la noche, Perfecto Luna se fue a su cuarto. Sacó el dedo de un pie del cadáver y lo enterró en uno de los adobes que ya había terminado, esperando que se secara al día siguiente. Cuidadosamente lo hizo así con todo el esqueleto los días siguientes, y más tarde empezó a construir las viviendas. Ya está la última de las tumbitas. Colocaré este adobe y le avisaré al patrón para que vea cómo va la obra. ¡Don Celso! ¡Don Celso, venga para acá, patrón! ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ya terminé de poner los adobes, patrón. ¿Y ahora qué hago? Pues deja que se sequen. Y mañana empiezas a poner el techo de paja, hijo. Óyeme, ¿esto te está quedando muy bien? Y si supiera que no quedó ni un lugar en la vecindad donde no esté enterrado el sin cabeza. ¿Qué dijiste, perfecto? Nada, patrón, nada. Gozoso, perfecto Luna techó, siguió abriendo ventanas y puertas, y mientras lo hacía, el muchacho silbaba y se reía a solas. Hijo, ojalá vengan aquí a vivir los Gómez, pa' que en la noche el sin cabeza les gale las patas. Hijo, patrón, patrón, don Celso. ¿Y ahora qué te pasa, perfecto? ¿Qué pasa? Pues que ya terminé, patrón. Muy bien, muchacho, muy bien. Ahora píntalas con un lambrín azul. Le echaré el azul más vivo, señor, para alegrar el sepulcro encalado. Cuando las viviendas estuvieron terminadas, don Celso le encargó a Perfecto Luna que las cuidara, no fuera a ser que los mocosos se metieran y rayaran las paredes. Olían a nuevo, cal y mezcla. Las paredes estaban aún húmedas y en todos los cuartos había presencia de limpio. Perfecto Luna tomó sus camisas, su petate y su cobija y se instaló en uno de los cuartos. Cansado estoy. Me quitaré los guaraches y por la ventana veré la noche. Ay, el cielo está tranquilo y bastante clarito. ¿Quién diría que yo solito iba a hacer todo el trabajo? Y en ese adobe está la tumbita de un pedazo del sin cabeza. Ay, Yura, ¿quién oscureció la noche? Ay, la vela. ¿Dónde está la vela? Ay, no veo nada. Ay, creo que aquí espantan. ¿Qué estoy viendo? Veo brillar la marca en ese adobe. ¡Ay, es el sin cabeza! Cuando la larga noche terminó y rayó el día, Perfecto Luna vio que su petate estaba húmedo de sudor. ¿Qué te pasa, Perfecto? ¿Andas muy desencajado? No sé, patrón. ¿Apenas si probaste el café? Qué raro que tú no tengas hambre al atardecer. Estoy pensando que ya va a anochecer. Sí, muchacho, sí. ¿Ya está terminando el día? Sí. Cambiaré mi petate y mis tiliches al segundo cuarto, patrona. ¿Para qué la mudanza, tú? Pues no sé. Ahora no quiero mirar la noche. Acuéstate y aprieta los ojos y listo. Creo que estás cansado, Perfecto. Ya instalado en el segundo cuarto, escuchó un ruido de alas que recorría las paredes. ¡Uy! ¡Uy! ¡Esas alas que suben y bajan por las paredes! ¡Ay! ¿Qué está pasando por mi mente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando sobre mi cuerpo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy helado! ¡Ay! ¿Cuál será el maldito adobe donde esos huesos hacen tanto ruido? ¡Ay! ¿Agarraste frío, Perfecto? ¡Ay, sí, patrón! Pues me estoy helando. Descansa en el sol. A ver si así te compones, muchacho. Yo voy a atender el almacén. Hijo, ya ni con el sol me caliento. Mis rodillas siguen duras y heladas. Yo creo que no tendré tiempo de calentarme. Parece que este día el sol va a durar muy poquito. Ya las gallinas se están acomodando en sus palos para dormir. Mejor me enrollaré en mi tilma para no pasar los fríos. ¡Ay, maldito muerto! Ya quédate sosiego y no me quites la paz, que yo no le echo daño a nadie. ¡Ay, dime, ingrato difunto! ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué te pasa, perfecto? Ya amaneció. Me da un café caliente, patrona. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué hablas así? Parece que tienes la lengua trabada. Oiga, patrona. ¿Sí? ¿Me deja dormir ahí con el alambritos? ¿A poco, muchacho? ¿Para qué quieres al perro? ¿Qué? ¿Ya te anda buscando el miedo? Pues... se me hace que este día también va a acabar muy pronto, patrona. Estás temblando, perfecto. Bueno, si quieres, duerme hoy con el perro. Gracias, patrón. Iré por él. Bueno, pero ¿qué le pasará a este muchacho? Sabe, viejo. Perfecto Luna apenas acababa de agarrar a Alambritos cuando sintió que ya había caído la noche. Amarró al perro con un mecate largo a la aldaba de la puerta siguiente y se tendió en su petate. La oscuridad empezó a bajar del techo como una espesa nube negra que lo quisiera aplastar. ¡Ay! ¿Qué quieres que haga por ti, difunto? ¡No puedo deshacer todas las accesorias para juntar tus huesos! ¡Ay! Ay. Ay, ¿es cierto que andas aquí? Ay, ¿qué quieres? Yo te lo doy para que te vayas. Ay, me estás aplastando. Ah, me quieres a mí, ¿verdad? Toda la noche estuvo allí, debajo de aquella cobija negra. ¿Y al día siguiente? ¿Qué tal, perfecto? ¿Cómo amaneciste? Pues así, patrona. Mira, muchacho. Tiene las narices aplastadas. ¿Qué? ¿Te sientes mal o qué? Pues las piernas apenas me sostienen. ¡Ah, qué muchacho este! Oiga, don Celso. ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura una noche? Pues lo mismo que todas las noches, perfecto. Los días eran ya para Perfecto una raya de luz entre dos inmensas noches. No tenía tiempo de quitarse y ponerse los guaraches, no tenía tiempo ni de comer, y así se fue quedando en los puros huesos. Recorrió la fila de cuartos hasta que los acabó, y en todos halló la presencia del difunto que lo quería sacar de su pellejo. En las noches, desde lejos, oía cantar a Crisóforo, probablemente en la cantina. ¿Qué te pasa, muchacho? Si sigues así, no vas a tardar en entregar tu alma. Ay, don Celso, déjeme que duerma en el almacén. Ándele, pues. Pero si es por miedo, allí no lo vas a perder. Cambiaré mi petate al almacén. Y ahí pasaré la noche más tranquilo. Por la noche el almacén estaba animado. Don Celso hizo sus cuentas y algunos clientes bebían. Entre ellos, Crisóforo Flores, el trovador. Señores, ya dieron las 10. Es hora de cerrar. Ahí te veo mañana, si amaneces. Porque te estás poniendo con cara de difunto, Perfecto. Buenas noches, Perfecto. Cierras bien la puerta y pones la tranca, ¿eh? No se preocupe, don Celso. Hasta mañana. Adiós, muchacho. Adiós a todos. Dejaré la lámpara de gasolina prendida. Pues con la luz, el sin cabeza no se atreverá. Además, me voy a acostar abajo del mostrador. Ay, ¿y ese ruido? Pero si es en la trastienda. Mejor no voy a ver qué sucede. Ahora sí, el canijo, sin cabeza, está destripando todos los costales de maíz. ¡Ay! ¡Se está saliendo todo el grano! ¡Y está invadiendo la tienda! Sobre un anaquel, arriba de la puerta de entrada, había costales de frijol que empezaron a vaciarse, destripados, invadiendo la salida. ¡Ay! ¡Por toda la tienda llueve maíz! ¡Ya me están tapando la salida! ¡Ay! ¡Mejor me salgo antes de que sea tarde! ¡Ay! ¡Ya la puerta está bloqueada! ¡Tengo que salir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya logré salir! ¡Hijo, mejor me voy! ¡Uy! Me iré no solo de Amate Redondo, sino también de Perfecto Luna. Cuando lo busquen por lo del maíz, no me han de hallar. ¡Ay! Ahora seré Crisóforo Flores. Sí. Tal vez serían las 11 de la noche cuando Perfecto Luna pasó por las últimas casas del pueblo. Todo había sido muy simple. Levantó la tranca de la puerta, la abrió y salió a la calle oscura. Con tal que no digan que robé. ¡Uy! ¿Pero qué otra cosa podía haber hecho? Me iré por la vereda y seré otro. Tomaré el camino a Actipan. Cuando llegue hasta allá, me compraré un pañuelo, grandote y colorado, y comenzaré a buscar trabajo. Al fin que para todo sirvo. ¿Hombre? ¿Qué estará haciendo ahí agachado? ¿Buscando entre los guisachales? Buenas noches, su merced. Buenas noches. ¿Buscaste algo? Sí. Y no lo hallo. ¿Puedo ayudarlo, señor? Si fueras tan amable. De seguro dinero, ¿verdad? No. ¿Viene a este frío? No. Entonces, ¿por qué trae usted su tilma hasta la cabeza? No. Está debajo de estas piedras. Ay, señor. A mí me han pasado unas cosas. Debe usted saber que yo fui Perfecto Luna, pero solo hasta esta noche. Caray, ya me canso de buscar y buscar. Aguánteme, ahorita lo ayudo. Oiga, señor, ¿usted cree en los muertos? ¿En los muertos? Sí, señor. Pero no en los muertos de cuerpo presente, sino en los otros. ¿En los otros? Sí, en los otros. Figúrese que yo fui Perfecto Luna hasta hoy, pero ahora soy Crisóforo Flores. Nadie se acordará nunca del que fui. Y tuve que dejar de ser, pues, por causa de un difunto. Ah. Oiga, ¿pasó usted por Amate Redondo? Hey. Ah, pues de seguro conoció a don Celso, el dueño del almacén. Con él me crié, pues soy huérfano. Él me enseñó a trabajar en el mostrador, haciendo casas, hasta que quiso hacer las mentadas accesorias. ¡Abre las zanjas para echar los cimientos! Entonces encontré al muerto. ¿Al muerto? Sí. Era un muerto viejo, del que no quedaba más que el esqueleto. Habrá tenido mala muerte, porque no tenía cabeza. ¿Quién lo mataría? ¿Dónde andará su cabeza? Ahora soy otro. Me fui de Amate Redondo y pues ya no soy Perfecto Luna, sino Crisósforo Flores. Lo que es tener presencia de ánimo, ¿verdad, señor? El desconocido se incorporó junto a Perfecto Luna y este pudo ver el rostro sin rostro del desconocido. Su cuerpo terminaba sobre los hombros. ¡Ah, qué muchacho este se endemonió! Me soltó todo el maíz. Y murió en la huizachera. ¡Caray! Y parecía tan buen muchacho el tal Perfecto Luna. Hoy ofrecimos Perfecto Luna, de Elena Garro, en adaptación libre de José Luis Machorro. Actuaron para ustedes como Perfecto Luna Horacio López, don Celso Humberto Vélez, señora de don Celso Rita Rey, desconocido Marco Antonio Zapata. Narración en la voz de su amigo siempre Alfonso Aranda. Operación técnica Héctor Flores, efectos físicos Manuel Cabrera. Musicalización Arnoldo Pérez, producción José Luis Machorro. Agradecemos a nombre de quienes colaboramos en la realización y transmisión de este programa su atención y les invitamos a que nos escriban para conocer sus opiniones y comentarios sobre esta serie. Nuestra dirección, Mayorazgo 83, Colonia Joco, Código Postal 03330, México, Distrito Federal. Por hoy es todo, pero la próxima semana habrá más terror, a la misma hora y por la misma estación. El Instituto Mexicano de la Radio presentó En tinieblas.